Se sienta bien ese vestido verde. Parece que los años no han pasado. Ya sé, ya me contaron tus amigos que te va muy bien. Y a veces yo sigo siendo aquel de siempre. Quizás algo cansado, indiferente. No sabes qué alegría me da verte tan bonita. Intentémoslo otra vez, yo sin ti muero. Intentémoslo otra vez, porque sin ti nada tiene razón. Intentémoslo como te quiero. Intentémoslo otra vez, quiero brindar por volvernos a ver. A veces el silencio es elocuente. Desnúdame, mi amor, desenfrenadamente. Hagamos que esta noche tenga magia otra vez. Quizá fuimos dos locos inconscientes. Ay, no sabes qué alegría me da verte. Yo creo que debemos intentarlo otra vez. Intentémoslo otra vez, yo sin ti muero. Intentémoslo otra vez, porque sin ti nada tiene razón. Intentémoslo como te quiero. Intentémoslo otra vez, quiero brindar por volvernos a ver. Intentémoslo otra vez, yo sin ti muero. Intentémoslo otra vez, porque sin ti nada tiene razón. Intentémoslo como te quiero. Intentémoslo otra vez, porque sin ti nada tiene